¿Un bebé de 1 año o 2 años puede aprender acerca del amor y la bondad de Dios? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos ya grandes no quieren saber nada acerca de las cosas espirituales? ¿Te interesan estas preguntas? Pues te invitamos a responderlas aquí en Código Abierto, porque ahora comenzamos. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. Estamos esperándote. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero queremos darte la bienvenida a ti que nos escuchas de los diferentes países de Sudamérica y también de otros continentes. En la lección de este programa estaremos estudiando lo que la Biblia enseña acerca de la educación en la familia. Pero tenemos invitados especiales así como tú. Aquí en el panel tenemos al pastor Víctor Choroco. Pastor, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias. Una alegría estar esta vez con ustedes. Gracias. También tenemos a Alejandra Angulo. Alejandra, bienvenida a este programa. ¿Tu primera vez? Sí, básicamente sí. Me siento muy contenta, feliz. Gracias por la invitación. Qué bueno tener rostros nuevos. Qué bueno tenerlo siempre al pastor Víctor con nosotros. Y bueno, mientras estábamos conversando en bambalinas, si se puede decir, acerca del tema que hoy vamos a tratar, estábamos también recordando algunas cosas de nuestra infancia, de la educación adventista, ¿no? Y yo tengo acá dos educadores. Tengo al pastor Víctor, que hace de docente, y también Alejandra, que también es directora, si no me equivoco, ¿correcto?, del área de psicología en la Universidad Adventista. Coordinadora académica. Coordinadora académica. Entonces, la pregunta que quiero hacerles es, ¿cuál es la diferencia entre la educación adventista con la educación convencional? Pastor. Bueno, la educación convencional y la educación adventista tienen cosas similares. Por ejemplo, los contenidos científicos, sociales, contenidos profesionales que se tienen que dar en ambos sistemas se encuentra. La diferencia con la educación adventista es que además en la educación adventista uno se preocupa por los aspectos morales, los aspectos espirituales, los valores que debe desarrollar la persona. Lo que afuera se le llama a las habilidades blandas, ¿no? En forma más general. De eso se ocupa con mucho interés la educación adventista. Así que ahí yo creo que hay un ingrediente que marca la diferencia. Su principal objetivo es la restauración del carácter de Dios en el ser humano. Interesante. Alejandra, desde tu perspectiva, ¿cuál es el diferencial que hace especial a la educación cristiana, a la educación adventista? Bueno, desde mi perspectiva y también desde mi profesión, ¿no?, el ser humano aborda muchos aspectos, que no solamente es el intelectual, ¿no? Al ser humano lo compone la parte emocional, entre otros, ¿no? Y ahora se considera la parte espiritual también. Correcto. Dentro de lo que es la misma psicología, ¿no? Porque todos tenemos algún tipo de espiritualidad. Y la psicología cristiana, la psicología adventista, también aborda este aspecto que hace al ser humano, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, la educación adventista trata de formar individuos que puedan servir a la sociedad, pero en un todo, no solamente la parte intelectual o que sirvan solamente para determinados aspectos, sino que sean útiles a la sociedad en todos los aspectos, ¿no? Que no sean solamente profesionales, ¿no? Sino que sean profesionales con principios, con valores y que a través de su profesión sirvan a Dios. Sí, le llamamos educación integral, ¿no? Porque abarca todo el ser. Interesante. Usted quiere formar parte de la educación adventista, tiene niños que está buscando un colegio para el próximo año. Quiero invitarte que ingreses a nuestra página educacionadventista.com y allí podrás encontrar el colegio más cercano a tu domicilio. Puedes inscribir allí a tus hijos y también te invitamos para que veas una universidad cercana en tu ciudad para que puedas formar parte de la educación cristiana, de la educación adventista. Y también, si quieres conocer una iglesia, te invitamos a que ingreses a nuestra página encuentreunaiglesia.com. Vamos a orar en este momento para pedir la dirección de Dios. Querido Dios, no podemos comenzar el estudio de la palabra sin antes pedirte permiso. Por eso, antes de abrir la Biblia, queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, podamos entender tu palabra y todas las lecciones que aprendamos sean aplicadas en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este momento quiero invitar al pastor Ever Piñeiro, alguien que ya es parte del programa y es el que nos adelanta, nos da ya un pequeño bocadito de lo que va a ser toda la lección que hoy estudiaremos. Pastor Ever, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Rolly, y nuestros queridos invitados allí en el set. Estamos en Código Abierto, su programa semanal. Pues bien, como seres humanos, siempre estamos aprendiendo. De hecho, la vida misma es una escuela. Y como se ha dicho acertadamente, la primera escuela es la familia. No sé si se habían detenido a pensar que durante la mayor parte de la historia humana, por lo común, la educación se impartía en el hogar, especialmente durante los primeros años. Esto es algo que dice mucho sobre la educación de los niños y los jóvenes, y obviamente los futuros valores que ellos manifiestan o manifestarán durante su vida adulta. No se olviden, queridos amigos, darle like a nuestro programa, allí Código Abierto en Facebook y también en Nuevo Tiempo en el YouTube. Es momento de saludar a los que están siguiendo nuestra transmisión. No se olviden, hoy Rolly y nuestros invitados intentarán responder a la siguiente pregunta, podríamos decir la pregunta central. ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación en la familia y qué principio podemos extraer de la familia, cualquiera que sea nuestra situación familiar? Tomaremos como base de este estudio a la primera familia sobre este planeta, pero además otra familia importante de la Biblia, la familia de Jesús. La familia de Jesús en esta tierra, obviamente. Veremos además la importancia de la comunicación en las relaciones familiares y el rol de los padres en el desarrollo integral de una persona. Sin olvidar algunos buenos principios que vale la pena conservar durante toda la vida. Vamos a estudios a continuar con este fascinante tema. Gracias, Pastor Ever, por esa importante información y ya nos dejas listo para empezar a desarrollar este tema importante que tiene que ver con la educación en la familia. Antes de entrar ya al desarrollo, quiero saludar a nuestra amiga que nos escribió a la página de Código Abierto en Facebook, Cecilia Tabullo, que nos dice que están disfrutando de este programa y son de Libertador San Martín en Argentina. Que Dios te bendiga, querida Cecilia. Un fuerte abrazo hasta el lugar donde estás. Gracias por estar siguiendo este programa y la sintonía de Nuevo Tiempo. Nuestros invitados, el pastor Choroco, Alejandra, tienen unas palabras allí en sus manos. ¿Pueden mostrarlas, por favor? Voy a pedirle primero a Alejandra. ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué palabra te tocó y cuál es el concepto que tienes de esa palabra? Bueno, la palabra que me tocó es responsabilidad. Ok. Y lógicamente, ¿no? Estamos hablando de un principio que nos faculta a cumplir con nuestras obligaciones. No, ese sería el concepto que yo le doy, ¿no? Muy bien. ¿Cuál palabra le tocó a usted, pastor? A mí me tocó la palabra padres. ¿Cuál es el concepto que tiene usted de esa palabra? Bueno, brevemente voy a decir tres cosas. En primer lugar, claro. Es la extensión de cómo Dios realiza sus milagros. El milagro de la creación lo sigue haciendo a través de los padres que pueden engendrar hijos. Así que es un privilegio ser parte de esa extensión milagrosa de Dios. Es un privilegio ser padre. Creo que es una de las cosas más grandiosas que un ser humano puede tener. Y en tercer lugar, que es una tremenda responsabilidad, la palabra de Ale, es una tremenda responsabilidad ser padres, lo cual nos compromete a que tenemos que prepararnos para ser padres. Alejandra, muchos piensan que ser responsables como padres tiene que ver con inscribir a nuestros hijos a una buena escuela. ¿Qué más tiene que ver el hecho de el padre tener esa responsabilidad? ¿Qué más es ser padre o madre? Bueno, en el concepto de papás y mamás, voy a decir así, el término responsabilidad es el asumir el compromiso que tomamos a la hora de tener una familia, a la hora de tener hijos, ¿no? Entonces, el asumir la responsabilidad implica hacerme cargo de, no encargar a otra persona, ¿no? Sino hacerme cargo yo mismo de mi responsabilidad, de mi obligación como padre sobre mis hijos, ¿no? ¿Desde qué edad, pastor, uno debe inculcar en sus hijos principios y valores? Bueno, hay varias sugerencias, ¿no? Hay varias ideas. Algunos dicen desde los 6 o 7 años, cuando van a la escuela. Personalmente no concuerdo con esa afirmación. Ajá. Otros dicen desde que nacen. Se acerca más a lo que yo pienso. Desde que nacen, desde que están pequeñitos, los niños entienden. Algunos piensan que cuando están bebitos, recién nacidos, no entienden. Sí. En realidad yo creo que los adultos son los que no entendemos algunas cosas, pero los bebés entienden. Otros dicen que desde que está en el vientre, porque aún en el vientre, con la disciplina de la mamá, ya se está educando al bebé. Interesante. ¿No? Con sus horas de dormir, sus horas de comer, el tipo de comida con la que se alimenta. Es decir, los hábitos que yo genere como persona, como futuro padre, si en el caso de que estábamos hablando para algún soltero o alguien que ya va a ser, los hábitos que tenga son pasados hacia los hijos. Así es, mientras está en el vientre, mientras el bebé está en el vientre, sí. Es más, ha habido casos donde las madres les ponían cierto tipo de música a los bebés cuando todavía los tenían en el vientre. Y cuando nacen, los bebés identifican la música que escuchaban todavía en el vientre. De hecho, hay investigaciones, ¿no? Yo justamente esta semana pasada hablaba con mis estudiantes en lo que es la psicología de la comunicación sobre investigaciones que se han hecho en Europa sobre este tema, ¿no? Donde se le pone al niño a la hora de nacer 2 distintos idiomas y el niño presenta mayor movimiento y... vamos a decir, mayor respuesta cerebral al sonido del idioma de la madre. Wow. Es decir, que los pequeños, estamos hablando de un día de nacido. Entonces, el pequeño ya tiene la capacidad de identificar cierto tipo de sonidos. Entonces, ¿dónde se ha producido todo el tema de la estimulación? En el vientre, ¿no? Entonces, hablando solamente del lenguaje, ¿no? Entonces, hay que entender también que educar es interactuar con el otro. Al momento de interactuar, educamos. Transmito conocimiento, transmito parte de mí hacia la otra persona, ¿no? Ahora, en el caso de los más pequeñitos, no le voy a explicar, por ejemplo, mira, un día Jesús vino a este mundo y murió por todos nosotros. Yo creo que eso no lo va a entender, ¿no? Capaz, así como lo estoy diciendo. Voy a aprovechar que tengo al pastor, que entre los tres acá es el que tiene más experiencia. ¿Cómo, pastor, usted le inculcó a sus hijos cuando eran bebés? ¿O cómo usted recomienda hablarle de estas cosas a estos pequeñitos, a estos niños? Tal vez las herramientas ilustrativas que se pueden utilizar o el lenguaje adecuado para ellos. Claro, hay que enseñar a los niños de acuerdo a la edad que tienen, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel de comprensión que tiene, se le tiene que ir enseñando al bebé. Cuando mis hijos eran pequeños, pequeñitos, recuerdo que las historias, en primer lugar, eran cortas, muy cortas, y más que historia, eran actividades que se hacían en casa. En ese tiempo, cuando no había la tecnología que hay ahora, nuestra tecnología era un franelógrafo, ¿no? Sí, pizarra. Era lo mismo conmigo. Sí, una especie de pizarra con su franela. Ahora tiene la tablet, tiene otros medios, ¿no? Más tecnológicos. No saben caminar ni hablar, pero ya saben manejar la tablet, sí. El celular. Bueno, esa era nuestra tecnología de entonces. Mis hijos han crecido así. Así que más que contarles una historia cuando están muy pequeñitos, es hacer actividades con ellos, ¿no? Pegaban sus figuritas. Y yo creo que la mejor manera de enseñar a nuestros hijos los valores y los principios que hay en la Biblia, y esto incluye a todas las edades, es a través del ejemplo. Y creo que ahí está la gran responsabilidad que tenemos los padres, ¿no? Bueno, Ale no es madre todavía, pero hablando a Ale como hija, tú como hija me imagino que la mejor manera de recibir las orientaciones de tus padres ha sido a través del ejemplo. Y eso sirve para cualquier edad. Inclusive cuando nuestros hijos están grandes ya, el ejemplo es lo que más impacta en la educación de los hijos. Y si queremos enseñarle del amor de Dios, pues como padres tenemos que mostrarles de manera objetiva en qué consiste el amor, ¿no? Así es. Alejandra, algo que no te olvidas o algo que recuerdas muchísimo de tu hogar, de las cosas que te enseñaron tus padres. Bueno, justo ahora que el pastor hablaba, yo pensaba un poquito en mi infancia y cómo fui educada en el concepto de Dios. Mi madre en realidad se bautizó estando embarazada de mí. Entonces yo crecí en la iglesia. Sin embargo, mi mamá estaba todavía, era un bebé espiritual. Eran dos bebés. Sí, y, prácticamente. Y ella no tenía quizás, el conocimiento para enseñarme todo, ¿no? Y ahora me ponía a pensar y me daba un poco de nostalgia pensar que qué bonito hubiera sido, ¿no? Sin embargo, fue muy especial porque mi mamá hizo todo lo que pudo, ¿no? Para compartirnos, enseñarnos. Y eso fue muy lindo. Hizo bien. Sí. Hizo muy bien. Y cuando uno recuerda a sus padres, uno, peor si los tiene lejos, ¿no? A uno le llega la nostalgia, el capaz, cuánto no quisiera estar con él, con ella, ¿no? En tu caso, pastor, algo que resaltes de la educación que te dieron tus padres. Sí, bueno, yo no lo tengo tan fresco como Alejandra, ¿no? Yo tengo que retroceder unos 87 años atrás, más o menos, pero recuerdo que en casa no había papá, solamente teníamos a la mamá. Éramos dos hermanitos y mi mamá tenía que proveer los alimentos para nosotros, así que ella tenía que salir a trabajar muy tempranito. Muy tempranito se iba, nos dejaba a nosotros todavía durmiendo. Entonces, de pequeñitos no hemos tenido la experiencia del culto matutino, pero sí teníamos el culto vespertino. Y era la mejor hora para nosotros, al final del día, ¿no? En la noche. Era lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque lo hacíamos en la cama de la mamá. No era una cama ancha, nosotros la veíamos ancha, y ahí entrábamos y estábamos los tres, mi mamá al medio y nosotros pequeñitos a los costados, y ella nos leía la Biblia, nos contaba las historias, y eso impactó mucho en mi vida, ¿no? Afortunadamente me casé ya con mi esposa, que recibió educación adventista con su papá, su mamá desde muy pequeñita. Entonces en casa ya hemos instaurado otro tipo de culto familiar con ellos. Qué lindo testimonio, pastor. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de tus padres, de la educación en tu hogar? Puedes escribirlo allí en los comentarios. Y después de los consejos que vamos a ver a continuación, seguiremos hablando acerca de este tema que es tan, pero tan importante. Sigue en la señal de Nuevo Tiempo porque a continuación volveremos con tu programa Código Abierto. Querido amigo, hoy te quiero presentar un regalo que la Nuevo Tiempo tiene de manera muy especial para ti. Esta revista se llama Verdades para el Tiempo del Fin y te ayudará a entender lo que la Biblia dice sobre los tiempos finales de nuestra historia. Tenemos temas como lo que es los brazos abiertos de nuestro Dios. También estudiarás un poco más sobre las bendiciones sin medida. Y también sobre la cruz en el desierto. Esta revista será una gran bendición en tu vida espiritual y en la de tu familia. Y la puedes adquirir gratuitamente si te pones en contacto con el número +55 12 98 100 14 60 o las páginas de adv.st/estudiarlabiblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de Código Abierto. Estamos de regreso con el programa Código Abierto. Queremos darte la bienvenida a ti que te acabas de unir y también queremos darte las gracias a ti porque sigues en sintonía de este programa y también del canal Nuevo Tiempo. Recuerda que puedes ver todos nuestros contenidos en nuestra página ntplay.com. Estábamos conversando acerca del tema tan importante que es la educación, pero ahora contextualizado en la familia. Estamos con el pastor Víctor Choroco, con Alejandra Angulo, que son nuestros invitados especiales. Y ustedes me estaban contando algunos detalles de su hogar. Probablemente nuestros padres no tuvieron la preparación que nosotros tenemos hoy. Estoy hablando más del ámbito profesional. Y hay padres también ahora que están mirando este programa que a veces se sienten que no tienen la capacidad necesaria para educar a los hijos porque capaz no tienen una profesión. ¿Qué les podríamos decir a ellos, Alejandra? Bueno, particularmente yo les diría, ¿no?, en realidad que ellos tienen que dar lo mejor que tienen ahora. La mejor educación se da en el hogar, con las cosas pequeñas, inculcando los valores, ¿no?, la responsabilidad, la sinceridad, ¿no?, entre otros. Entonces considero que no deberían sentirse desde el momento en que ellos pueden comunicarse con sus hijos, tienen las facultades para enseñar, ¿no? Quizás no el todo podrían aprender, porque nunca se deja de aprender, ¿no? Eso es importante. Sí, entonces considero que no deben sentirse insuficientes. Desde el momento en que ellos pueden comunicarse con sus hijos, ellos tienen la capacidad de educarlos, ¿no? Y si me permite subrayar lo que está diciendo Alejandra, en realidad ningún padre puede decir yo he hecho un trabajo perfecto, ni aun cuando los hijos están adultos ya. Yo creo que siempre tenemos, todos los padres tenemos la sensación de que algo más pudimos haber hecho. Yo creo que siempre estamos en constante aprendizaje. Es y verdad. Para ser padres tenemos que estudiar. Tenemos que prepararnos, porque uno no va a una universidad a estudiar una carrera de 3, 4, 5 años para ser papá. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser autodidactas y todos necesitamos prepararnos para ser padres. Aún los profesionales. Es posible que una persona profesional tenga cierta ventaja porque conoce algunas cosas que ha leído mientras se preparaba en su profesión. Pero en realidad, con profesión o sin profesión, todos los padres necesitamos prepararnos. Así que creo que ningún padre debería sentirse mal si es que no tiene una preparación, ¿no? Yo creo que porque todos necesitamos igual prepararnos. Así que nunca es tarde, hay que prepararnos. Si no tiene una profesión, eso no lo va a hacer menos papá o menos mamá. Entonces hay que prepararse, hay literatura, hay experiencias que puede compartir con otras personas. Y una cosa, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Hay tanta sabiduría en la Biblia que cuando uno estudia su palabra, yo conozco personas, padres de familia, viejitos, viejitas, que algunos de ellos ni siquiera sabían leer y se hacían leer la Biblia por otras personas. Y tienen tanta sabiduría porque de la palabra de Dios emana sabiduría. Así que yo creo que ahí tienen, para empezar, la mejor fuente de conocimiento. Qué importante lo que mencionó. Hablando de padres, nosotros encontramos la primera familia, los primeros padres, allí en el Jardín del Edén, en el libro de Génesis, Adán, Eva. Y hay muchas cosas capaz que se lo habla de manera general en la Biblia, pero si nos fuéramos a los detalles, como por ejemplo, usted mencionaba, pastor, que una de las cosas que no se olvida es el culto que hacían en su hogar. ¿Cómo era el culto familiar o cómo nos imaginamos que puede haber sido el culto familiar, los desayunos del primer hogar de nuestro mundo, de Adán, Eva y sus hijos? Bueno, nosotros que trabajamos en el área educativa lo vamos a comparar seguramente con algunos elementos de la educación, ¿no? Cuando se habla del área educativa, pues se habla de un profesor, de alumnos, de un aula, sí, de un contenido, de un libro texto, etcétera. Y si hacemos la analogía, yo creo que el maestro pues sería Dios mismo, ¿verdad? Sí. Los alumnos serían Adán y Eva, los primeros alumnos, hasta que después creció la familia. El aula, no creo que haya sido un aula virtual. No habían libros tampoco, por lo menos así como es, los que conocemos. Ay. Ni tampoco las paredes del aula que ahora hay. Pero el ambiente natural ha sido el aula para ellos, ¿no? Y el libro texto es pues la misma naturaleza. La propia naturaleza. Y el contenido, Yo creo que los contenidos fueron cambiando, porque así como ahora los contenidos también van cambiando, ¿no? Cada cierto tiempo actualizas el plan de estudios. O sea, no era que Adán y Eva era, bueno, aquí está la tierra, aquí está el jardín del Edén y ustedes disfruten de lo que tienen, son vacaciones. Muchos creen que eso es jardín del Edén, ¿no? Muchos creen que eso es el paraíso, que es echarse, descansar y no hay nada de trabajo ni nada de aprendizaje. No, había aprendizaje y el aprendizaje continuará por la eternidad. La naturaleza era su libro texto y ellos tenían que aprender cada vez de la ciencia que tenían en ese entonces, ¿no? Ahora, decía que el plan de estudios se actualiza y yo creo que en ese tiempo también se tenía que actualizar el plan de estudios. Antes del pecado era uno el contenido. El contenido era el amor de Dios, las maravillas de la creación, cómo relacionarse más con Dios. Pero después del pecado, se tuvo que actualizar el currículo, ¿no? Claro. Después del pecado, había que introducir otra enseñanza. Ahora, el plan de salvación, ¿no? El plan de redención. Tal vez en el Jardín del Edén encontramos el ideal, ¿no? De cómo tenía que ser la educación. Ahora, después de la caída, vemos una educación ya con el pecado como un ingrediente más. Pero ¿cómo es que Adán y Eva continúan educando a su familia, a sus hijos? Es algo, yo me pongo a pensar ahora, ¿no? Un poco complicado para Adán y Eva, porque ahora no solamente era transmitir el conocimiento, sino forjar el carácter de sus hijos. Porque una vez que salimos del Edén, que salió Adán y Eva del Edén, también su carácter se vio afectado. Y en la concepción de los hijos, todo eso se transmite. Entonces, sus hijos ya no salieron como pan del cielo, ¿no? Sino que tenían también sus propias inclinaciones. Entonces, la tendencia al pecado. Y era una lucha, me imagino, ahí para Adán y Eva. Entonces, yo me lo imagino a Adán en la agricultura, en el trabajo, en los quehaceres de la casa, enseñando hasta en lo más mínimo el amor y el temor a Dios. Aún en sus debilidades, ¿no? Cómo luchar con ellas. Al ver morir las flores, al ver morir o al ver oxidarse los alimentos. En todo eso, enseñarles, ¿no?, las consecuencias del pecado, ¿no? O enseñarles la necesidad que tenían ellos de Dios, ¿no? Y podemos ver el perfecto ejemplo también cuando Caín y Abel daban sus ofrendas, ¿no? ¿De dónde aprendieron? Tuvieron que haber aprendido de sus padres, ¿no? Y ellos lo hacían de manera natural, no sabían que había que ofrecer algo a Dios. Quiero irme a ese episodio, porque ahí comienza la historia del primer asesinato. Y es justo porque Caín decide hacer las cosas a su manera. ¿Cómo es posible que en un hogar que, a pesar de que había caído, pero tenemos a Adán y Eva que tenían muchas de las facultades que Dios les había otorgado, pero parece que fracasaron como padres porque uno de los hijos se convierte en el primer asesino de la historia del mundo? ¿Qué podemos aprender de esta historia, pastor? Bueno, son los riesgos que se corren en la educación, ¿no? Yo creo que parte de esos riesgos tiene que ver con la perfección de la creación de Dios. Porque si Dios nos hubiese creado desde Adán y Eva como robots, quizás no hubiese habido ningún tipo de fracaso. Pero la creación no habría sido perfecta. ¿Qué hace que la creación de Dios, especialmente la del ser humano, sea una creación perfecta? Es que Dios dio a los seres humanos esa facultad, esa potestad de tener el libre albedrío, de poder elegir. Y creo que eso es lo que hace que la perfección de Dios sea perfecta, ¿no? Ahora, Alejandra, ¿cómo esto se aplica a nuestro tiempo? Porque muchos padres creen que el hecho de dar una buena educación, un buen colegio, ya es garantía de que los hijos van a ser exitosos. En realidad no. Si afirmamos eso, podríamos hasta decir que Dios se equivocó. Si Dios era el primer maestro de Adán y Eva, ¿qué pasó con Eva? ¿No? ¿Dios se equivocó? No. En realidad es esta capacidad de libertad que tenemos de decidir, ¿no? Sin embargo, si bien no es la garantía del éxito la educación, es un, vamos a decir, nos da mayor probabilidad de éxito. No es garantía, 100%. No es 100%, pero te da más habilidades, más facultades para poder enfrentar lo que te rodea, ¿no? Entonces, no solamente hablando de una educación intelectual, sino sobre todo lo de los principios y valores. Allá afuera es una lucha. Entonces, esa educación, la que te forman en el hogar, los principios, los valores, también el ámbito intelectual van a colaborar, ¿no? Van a contribuir a que tengamos mejores ciudadanos, mejores personas, gente con moral. Sin embargo, no es garantía de nada, porque allá afuera no son los únicos educadores los papás, sino que también tenemos otras influencias. Hay otras escuelas. Exactamente. Otro tipo de o sea, la televisión, las redes sociales. O sea, estamos en una época única donde aquello que con lo que se alimenten nuestros hijos va a influir también en sus decisiones. Pero hay que recordar, como dijo Alejandra, de que al final nuestros hijos van a llegar a una edad en la que van a tener que tomar sus propias decisiones, y algunas tal vez van a ser contrarias a aquello que queremos. Pero recuerdo que alguien dijo así: Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Pero también dentro de eso quería decir que si se aparta, va a conocer el camino de cómo regresar. Pero ay de aquel padre que no le enseñó el camino de regreso a casa. Sí, y ahí está el trabajo de los padres, ¿no? La palabrita que le tocó al comienzo a Alejandra, responsabilidad. La responsabilidad de los padres en la educación de los hijos, no solamente en el hogar, sino que los padres también son responsables por el ambiente que le ponen a sus hijos, ¿no? ¿Quiénes van a ser sus amigos? ¿Verdad? Porque ellos van a ejercer influencia sobre los niños. ¿A qué escuela los voy a enviar? Porque a la escuela donde yo los envío van a ser influenciados, van a recibir influencia. Entonces, en cierto modo, los padres también eligen todo el ambiente que los hijos van a tener. ¿A qué colegio secundario los voy a mandar? Porque en el colegio secundario seguramente les van a enseñar algunas cosas, sí, a lo mejor que no están de acuerdo con la educación que yo les di. ¿A qué universidad los voy a enviar? ¿No? ¿Qué cosas les van a enseñar? Entonces, los padres tienen responsabilidad no solo de la educación del hogar, sino también de la educación que reciben afuera y del ambiente que reciben. Por supuesto, como dijo bien Alejandra, al final cada uno pues elige, y algunos pueden elegir equivocadamente. Pero yo creo que si una familia tiene 4 hijos y 3 salen bien con buenas elecciones y uno se equivoca, creo que fue elección de ese cuarto hijo, ¿no? No podemos culpar a los padres, ¿no? Que yo creo que los papás lo que hacen es enseñarles a tomar buenas decisiones. Esa es la educación que se da en el hogar. Porque yo no lo voy a poner en una burbuja a mi hijo y impedir que el mundo lo arrase, ¿no? Sin embargo, yo lo que hago en el hogar es forjar su carácter, enseñarle a tomar buenas decisiones, elegir las cosas correctas para que cuando vaya afuera sea sabio, ¿no? Entonces, más allá de lo que el otro diga, ¿no? O que el ambiente en el que se encuentre. Porque lindo sería para todo papá, ¿no? Protegerlo todo el tiempo, pero no se... Y eso quiere todo padre, ¿no? Y no se puede, ¿no? Imposible. Llega un momento en el que hay que empezar a darle ciertas responsabilidades y cierta capacidad de decisión hasta que finalmente el hijo se independiza, ¿no? Pero ¿cuánto vale también las oraciones de los padres por esos hijos que aún se apartaron, ¿no? Como dijo el pastor, puede que 3 salieron, tomaron decisiones correctas y 1 no, pero vale la pena seguir orando por ese hijo que se apartó del camino del Señor, que tal vez un día Dios lo va a traer con seguridad nuevamente, ¿no? A través de las oraciones y también las decisiones que ellos tomen. Otro de los aspectos que vemos en este tema es Jesús y su niñez. No tenemos también muchos versículos relacionados a la infancia de Jesús. Sin embargo, muchas de las cosas de la infancia de Jesús las podemos tener en base a cómo eran sus padres. Es interesante, ¿no? Porque el padre habla mucho acerca de cómo va a ser el hijo, ¿no? Por eso esa frase que dice, de tal palo, tal astilla. Así salen los hijos. Entonces, ¿cómo eran los padres de Jesús? Estoy hablando de María y de José. Bueno, si leemos el libro de Lucas y el libro de Mateo, ¿sí? Ahí nosotros encontramos la descripción que se hace de ellos, ¿no? En el libro de Lucas 1:26 en adelante, ahí se habla de María, se la describe y se dice que ella era virgen. En breve, era temerosa de Dios, ¿no? Era una mujer temerosa de Dios. Y algo parecido se dice de José. Y María se pone a disposición, ¿no? Cuando el Espíritu Santo le muestra el plan, el ángel del Señor le muestra el plan, ella dice, hágase en mí conforme a tu voluntad. Sí. Y creo que ese elemento es importante, ¿no? El que acaba de decir Rolly, la disponibilidad, es ponerse a disposición, esa disposición de dejarse enseñar, de aprender, es lo que marca la diferencia en una persona, ¿no? Y José, se dice lo mismo de José, era justo, dice, era un varón justo, temeroso de Dios. Entonces, ambos padres temerosos de Dios, que es la principal característica. Porque cuando uno es temeroso de Dios, a eso se le van a añadir, como dice la Biblia, las demás cosas vendrán por añadidura, si uno busca primero el reino de Dios. Se van a añadir otras cualidades, pero el punto de partida es ser temeroso de Dios. Yo he encontrado dos características que en realidad me gustaron muchísimo, ¿no? María se consideraba sierva. Sí. Tenía la capacidad o la humildad en realidad para considerarse servidora de un Dios que era, ella reconocía que era más grande que ella, ¿no? Entonces yo noto el servicio de parte de ella, ¿no? De poder estar a la disposición de un Dios que a la hora que él demandaba, ella estaba dispuesta a servir, ¿no? Interesante. Y otra cosa que me llama mucho la atención en el canto que ella eleva hacia nuestro Dios es que ella también en su humildad se considera, dice, vio la bajeza de su sierva, ¿no? Entonces no había, podía ella exaltarse y decir yo voy a ser la madre del Salvador. En realidad no, ella bajó la cabeza, ¿no? Se consideró un instrumento de Dios. Un instrumento de Dios y exaltó la grandeza de aquel que más bien le había mandado, le había encomendado esta gran labor, ¿no? Yo resalto también la actitud de José. Porque José podía haber enviado o podría haber públicamente mostrado lo que había pasado con María, pero no lo hace, protege, aunque se aparta, porque no entendía claramente lo que había pasado, pero protege a María, ¿no? Qué importante era que José también asume esa responsabilidad. Y cuando ya el ángel le habla a José, él mucho más, ¿no? Asume esa responsabilidad que le correspondía de ser cabeza de su hogar. Vamos a hablar más acerca de este tema y quiero también hablar acerca de este episodio en el que Jesús empieza a relacionarse con otras personas y el ejemplo que podemos sacar de ello. Así que atención a los consejos que vienen a continuación porque después continuaremos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto y estamos estudiando de un tema muy, pero muy importante, la educación en la familia y ciertos aspectos que vale la pena tomar en cuenta para mejorar algunas cosas que probablemente necesitamos hacerlo en nuestra familia. Como siempre, tenemos invitados especiales y una vez más al Pastor Víctor Choroco y Alejandra, las gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando acerca de la educación de Jesús y en el libro de Lucas, el capítulo 2, versículo 41 nos habla acerca del encuentro que él tuvo con ciertos estudiosos de la ley, estudiosos de la Biblia, y cómo él empezó a debatir con ellos. Es interesante la comunicación que hay, el relacionamiento que tenía con otras personas. Alejandra, ¿qué podemos aprender de este episodio? Bueno, yo creo que podemos aprender muchas cosas, ¿no? Nuestro amado Jesús, desde tan temprana edad ya tenía el concepto de su propósito en esta vida. ¿Cuál era su propósito? Y era el servir a su Dios, ¿no? De servir a su Padre. Ahora, a nuestra época podríamos aplicar. Muchos de nuestros niños no saben el propósito de su vida a corta edad. Por eso en la etapa de la adolescencia es que encontramos tantos que muchos que enuncian, ¿no? Que quieren morir, que no encuentran una solución para su vida, que no ven una salida. Esta etapa es una etapa crítica para todo papá. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen tal vez su propósito de vida bien claro, ¿no? Entonces Jesús, sin embargo, sí lo tenía. ¿Cuán importante es el rol de los papás para poder inculcar esto en sus hijos, ¿no? Que tienen un propósito en esta vida, que no fueron cosa del azar, ¿no? Que no nacieron porque sí, nada más. La escritora Elena de White nos habla acerca de eso. Menciona de que aunque Jesús no fue a la escuela, sus padres, especialmente María, fueron sus primeros maestros y le inculcaron a través de las escrituras el amor de Dios con todas las historias que él fue aprendiendo. Obviamente que él era el hijo de Dios, pero la educación que le dieron sus padres fue fundamental. No por nada Dios eligió a María y a José. Pero yo me imagino, pastor, que también había una comunicación fluida en ese hogar, una comunicación donde el hijo se podía expresar, Jesús se podía expresar, donde los padres le enseñaban, y esto lo vemos en el episodio que contamos, ¿no? El hijo, Jesús, expresándose de manera solvente, ¿no? Como alguien que ya había ido muchos años a la escuela. ¿Cuán importante es la comunicación en el hogar? Así es, como los padres son maestros, una cualidad que todo maestro debe desarrollar es la capacidad de comunicación. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando todavía tenía un profesor que enseñaba matemáticas y recibía mucha admiración porque era muy bueno, había escrito algunos textos, algunos libros, era muy reconocido el profesor. Y cuando supe que me iba a tocar como profesor, yo me alegré, dije, no, un profesor reconocido, que ha escrito libros, va a ser mi profesor. Sí. Y cuando entró al aula y comenzó a enseñar, yo quedé muy decepcionado, porque tenía mucho conocimiento en la cabeza, tanto conocimiento que parece que al pasar del cerebro a la boca, parece que ahí se mezclaban los conocimientos y las palabras, y lo que hablaba no se entendía. Y realmente fue al profesor que menos le entendí, no se le entendía. Una cosa es conocer y otra cosa es saberlo transmitir. Y en este caso, los padres, como somos maestros de nuestros hijos, tenemos que desarrollar la capacidad de comunicación. La comunicación tiene que ser clara, de tal manera que se entienda. Es importante lo que se dice, pero también es importante cómo se dice, de tal manera que pueda llegar con claridad el mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Eso quería preguntar. Hay padres que saben mucho, tal vez profesionalmente, o capaz son cristianos ya hace muchos años, y dicen que aman a sus hijos, pero los hijos no logran captar esas palabras. O sea, una cosa es decirlo, que amas a tu hijo, pero otra cosa es que tus hijos tengan la seguridad de eso. ¿Cómo resolver este problema? Hay padres que dicen, sí, yo amo a mi hijo, pero el hijo piensa todo lo contrario. No sé si han leído el libro Los 5 lenguajes del amor. Que muchas veces nosotros tratamos de expresar, hay que entender que el lenguaje tiene varias dimensiones. Una es el lenguaje verbal, otra es el lenguaje escrito, tenemos el lenguaje gestual también. Entonces, no solamente el lenguaje no verbal, ¿no? Que no solamente se trata de lo que digo, lo que voto con mis palabras, sino también con qué expresión facial yo lo digo. Yo puedo decir que estoy muy feliz y fruncir el ceño. Entonces hay una incoherencia y el cerebro capta esa incoherencia, la recibe y la recibe como incoherencia, ¿no? Como que esto no calza, no cuadra. Entonces yo podría decir que estoy, no sé, de distintas maneras y el papá tal vez dice te amo y por eso te pego. Ahí hay una incoherencia, ¿no? Es una incoherencia y entonces el hijo capta esa incoherencia y no logran entablar la comunicación correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado también, no solamente en el lenguaje verbal, sino en el no verbal, lo que expreso con mis actos, con mis gestos, ¿no? Como al hijo, tienes que ser honesto, ¿no? Y vuelvo y en el camino, no sé, me encuentro una billetera que se le cae al señor que está de frente a mí y me callo y me la guardo y mi hijo está viendo, ¿no? El ejemplo, entonces, ¿no? Hay una incoherencia también en el lenguaje. Yo creo que eso impide mucho. Además de que cada uno tiene un tipo de lenguaje, ¿no? Para sentir y expresar amor. Entonces, pastor, ¿cuáles son o cómo se distribuyen las responsabilidades de los padres a la hora de educar a los hijos? En el caso del esposo y la esposa. Bueno, el Señor ha dado roles, ¿no? A todas las personas. Por más que la sociedad quiera decir que no, que todos cumplen el mismo rol. Sin embargo, Dios ha encargado de manera especial algunos roles al papá y a la mamá, ¿no? El papá básicamente es el sustentador del hogar, el que tiene que enseñar la palabra de Dios, es el sacerdote de su hogar, es el que transmite esos valores espirituales, morales a su familia, ¿no? Es el que convoca a todos para para que estudien la palabra de Dios o para corregir alguna situación que hay que corregir. ¿Y en el caso de la madre? El papá es el que marca la disciplina, por ejemplo, responsabilidades. Él es el líder espiritual, ¿no? Y la mamá es la maestra. La mamá yo creo que cumple tal vez el rol más importante en la formación de la personalidad, del carácter y también de regular el temperamento de los hijos. Y creo que esa es la obra más trascendente que un ser humano puede hacer, ¿no? Y recae sobre los hombros de la mamá. Entonces el papá tiene que ayudar muy bien allí, ¿no? Excelente. Para no dejarle solita con ese trabajo. Pero ambos tienen sus roles bien, bien definidos. Pastor, quiero que nos ayude haciendo la conclusión del tema. Yo sé que nos quedó mucho más que conversar. Este es un tema muy interesante. Pero ¿cómo podemos resumir todo lo que hemos hablado en este programa? Bueno, a manera de resumen, me gustaría mencionar, hacer alusión al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 5 en adelante. Ustedes en casa, amigos, pueden leer ese pasaje, todo el pasaje, los primeros versículos del capítulo 6. Pero ahí básicamente dice, ¿qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos? Tenemos que enseñarles a amar a Dios. Tenemos que enseñarles acerca de las maravillas de Dios. Ahí dice también quiénes son los responsables de la educación de los hijos. Y los responsables son los padres, porque dice, estas cosas hablarás a tus hijos. O sea, son los padres los primeros maestros, los más importantes maestros. No vayamos a reclamar al profesor de educación física, de matemáticas, de biología en la escuela. Es en casa donde tenemos la mayor responsabilidad. Allí también dice cuándo enseñar a los hijos, y es en todo tiempo. No hay una hora específica, es en todo tiempo. En el momento que el hijo pregunta, ese es el mejor momento para responderle. Y también en este pasaje encontramos cómo enseñar a nuestros hijos. Es a través del ejemplo, básicamente, es a través de la repetición, es a través de algunos recordativos. Por ejemplo, dice, pega en los postes de tu casa, pega en las puertas, en las paredes. Todo material que puedas usar para enseñar a tus hijos, tienes que hacerlo. Y siguiendo los consejos de la palabra de Dios. Ahora, si tú tienes tus hijos ya grandes y sientes que te has equivocado, que no hiciste el trabajo que debías en forma completa, nunca es tarde. Mientras hay vida y esperanza, mientras son nuestros hijos, todavía tenemos esperanza. Recurramos a la palabra de Dios, acudamos a la literatura, esforcémonos y preparémonos para aprender cada día, porque siempre hay oportunidad de aprender. Que el Señor te bendiga a cumplir con este ministerio tan noble, tan hermoso y tan grande que es la paternidad. Y mientras reflexionas en esto, te invito a escuchar esta música tan adecuada para este momento. Necesito en cada espacio de mi ser. Guíame, Señor, te necesito en cada paso que yo doy. Quiero andar en tus caminos. Dios, sosténme en tu espacio de mi ser. Guíame, mi Señor, te necesito en cada paso que yo doy. Y quiero andar en tus caminos. Dios, sosténme en tu vereda. tu aliento y un nuevo corazón. Dame tu aliento y un nuevo corazón. Dame tu aliento y un nuevo corazón. Luego de haber escuchado esta hermosa música muy apropiada para este momento y para este tema que estamos conversando, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a conversar con nuestro Creador a través de una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos has hecho formar parte de una familia. Pero por sobre todas las cosas, Señor, tú quieres que seamos parte de tu familia, de la familia de Dios. Y como hijos tuyos, Señor, te pedimos que tú nos des la docilidad y la disposición para aprender. Y como padres, que tú nos has encargado esta linda responsabilidad de educar a nuestros hijos, te pedimos que tú nos ayudes, que nos des sabiduría que solo proviene de ti para poder guiarlos siempre por el buen camino. Bendice a cada padre, a cada madre que está escuchando este programa y a cada hijo también, para que todos, Señor, podamos construir familias sólidas que son el fundamento de la sociedad. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Qué lindo tema el que hemos estado avanzando en este programa y esperamos que en tu familia cada uno de los consejos pueda ser una realidad. Pero es hora de colocar en práctica aquello que hemos aprendido. El desafío para esta semana es que es sencillito, es que puedas colocar una selfie en tus redes sociales de tu familia. Nos gustaría conocer a ti, a tu familia, a tus hijos, así que sáquense una selfie y coloquen ahí el hashtag Código Abierto. ¿Está bien? Esperamos tu fotografía para esta semana y que nuestra decisión sea yo y mi familia vamos a servir al Señor. Esperamos que también ustedes, Alejandra, Pastor, yo sé que el Pastor está con muchas invitaciones y su familia es conocida, así que esperamos que también puedan participar del desafío que tenemos en este programa. Aquí estamos terminando el programa Código Abierto. Quiero agradecer una vez más, Pastor Víctor, muchísimas gracias. Alejandra, muchas gracias por participar de este programa y gracias a ti también por estar presente en el desarrollo de esta lección tan importante. Te esperamos la siguiente semana con un tema muy importante. Quiero lanzarte la pregunta: ¿qué tiene que ver la ley de Dios con la educación cristiana? Vamos a responder esta pregunta la siguiente semana. Así que no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Aquí y solo por ahora termina Código Abierto.